Después, y un Nickel Dark. Nickel Dark. Sí, van a ser de memoria Joy Division. Homenaje a Ian Curtis. Estamos colgados, se va a llamar el disco. Después, ¿qué otra corriente? Después vamos a ser Irlanda. Irlanda. Vamos a ser YouTube. Comprometido socialmente. Podemos hacer Domingo, Sangriento Domingo, dedicando a un domingo del Gran Premio Ramírez, en Maroña. Perrito, aposté todos mis boletos y marché. Bien. Nickel Industrial. Sí, van a hacer un homenaje a Trovin Glistre. Van a hacer mucha música industrial, de tu sende no hay doubt. Y que las guitarras que se las venden todas. Las venden todas y cazan ahí... tacho de basura a pegarle y ahí dándome la buena, ¡pam, pam! Llenamos el galpón, llenamos. No, está bien, no, está bien. Que me parece perfecto que ni quiera sinfónico. No, cada uno, voy a estar ahí. Pero... Cada uno que... Esto es una opinión nada más. No decimos que esté bien o que esté mal. Porque... Digo, está mal. Pero la gente es muy susceptible, los músicos también. Es el curro de ellos, es una cosa, nosotros tenemos la obligación de decir una cosa. Desde que sos una figura pública, cualquier imbécil como nosotros, con la oportunidad de estar enfrente de un micrófono, tiene la oportunidad de cagarte. Exactamente. Esa es nuestra función, arruinarle la vida a los demás. Son opiniones nada más. Nos parece que la orquesta sinfónica por un lado, y... Cada uno lo suyo. El zapatero. A tus zapatos. Y bueno, eso nos parece. Pero está bien que lo hagan. Está bien. Siempre hay gente para todo. Seguro. Bueno. Espero que nos llegue el sábado bien. Que no sea malo. No me acuerdo qué hay, pero esto es música. Póngalo de vuelta para atrás. A ver, no se necesita una orquesta sinfónica para hacer un tema. A través de otra gente, ¿no? Usted sabe que con mi facilidad yo puedo sacarme el parto. Es que yo sé que usted me, sin duda terminaría los abrazos y compartiendo cerveza con ellos. Pagas por ellos, obviamente. Salud. Gracias. Ah, qué informal. Qué transgresión, terminar al aire. Elija el último tema de la noche, Cisnero. Sí. Tienes el privilegio. No, no cante, elíjalo. ¿Decidió? Sí. Elvis. Sí. Toma, el otro día terminamos con Elvis también. No pudimos. Ah, pues no andaba casi. Sonaba para atrás. Te puso o no puso Tom Waits en boca acá, ¿no? No porque lo traje yo. Quise, mira que intenté ponerlo, pero no. No sé. Peace Love, What's so funny? About el 3. Peace Love and Understanding, el 3. Eso es lo que le vamos a decir a los amigos que nosotros criticamos. Qué divertido. ¿Qué hay de gracioso acerca de la paz, el amor y la, ente- y la comprensión. Comprensión? Seamos amigos todos. Todos amigos. No, ay, no me lo decís en la cabeza. Insultando a la gente, atrevido. Riéndote. ¿Qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callas. No, para. Voy a dar a ustedes a hablar. Hablan de cualquiera, se creen que porque tienen una radio pueden hacer cualquier cosa. Por el trabajo de la gente, jodas. Te reís del trabajo de la gente, no pasa de nada. ¿Vos quién sos? No sos nadie. Sí, te estás riendo de mí, te estoy escuchando. Pará. Y ahora te estoy esperando, te voy a esperar afuera. Vamos a primero terminar el programa del sábado pasado. Hubo un incidente en la radio que mucha gente lo tomó como broma. Simplemente fue que, al parecer, una de las personas a las que nos referimos durante todo el programa, el líder de uno de los de un grupo de acá, no le gustó la opinión que tenemos acerca del grupo La Gente de Tiempos Salvajes, y trató, y en ningún caso lo logró, emprenderla a golpes tanto con Bonomi como conmigo. La cosa fue bastante rápida, pero... Fue rápido. Digo, no importa el desarrollo. No importa el desarrollo. Lo importante es que durante el programa, durante ese conato de violencia, y sabiendo que estábamos al aire, nosotros, como fuimos siempre, tratamos de ser como somos. No nos interesa la violencia, no nos interesa pelear con nadie, solamente brindamos nuestra opinión, y queremos que una opinión se defiende. Un artista ante una opinión tiene solamente dos opciones, o la indiferencia o la superación. Si la indiferencia de pensar, estos dos idiotas no saben nada, no tienen derecho a opinar sobre mi obra, yo soy un artista, no me importa. La superación, que si es tan importante lo que decimos, bueno, que nos demuestre mediante su arte que nosotros estamos equivocados y que realmente es un artista completo. Para nosotros la violencia solo significa dos cosas: no mejora la opinión que tenemos sobre su obra, que seguimos manteniendo la misma opinión que teníamos la semana pasada, y empeora la opinión que tenemos sobre su persona. Sencillamente eso. Nosotros no somos personas violentas, y tratamos durante todo el tiempo que duró este conato de violencia con este agresor que entró a la radio, de conciliar la situación, de ofrecerle que saliera al aire, y finalmente de que se vaya, como sea. No nos importa cómo se vaya, cómo se hubiera ido, pero lo que queríamos es que se fuera, que no nos lastimara, porque gratis no nos rompemos la cabeza por nada, y que se fuera, que se acabara la situación de una vez por todas. Eso fue lo que yo creo que sucedió. Nosotros solamente nos dirigimos hacia la obra de esa persona, no nos interesa cómo es como persona, aunque ahora ya tenemos una opinión definida de cómo es como persona a partir de esto. Antes no nos interesaba, y solamente dimos una opinión acerca de su obra, que es lo que él hace público. Si eso está mal, capaz que nos merecíamos el castigo. Yo creo que eso no está mal. Simplemente, desde el momento en que uno muestra algo, hace algo, está plausible de que alguien haga algo, como de que alguien opine algo. Durante toda esta semana recibimos infinidad de llamadas, no infinidad, qué mentira, algunas llamadas de gente que se solidarizó con nosotros. Gracias principalmente a tres personas, a Alfonso López Domínguez, a José Núñez del Sodre y a Mario Melide de acá adentro, que nos mostraron durante toda su semana el apoyo, cosa que no vimos por otros lados. Lo que pasó, pasó. Para mí es un capítulo cerrado. Terminado. El señor se desquitó de una manera y las cosas ahora quedaron así. No vamos a repetir, no vamos a cambiar nuestra opinión, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo entender por otras maneras, por lo menos. Nosotros vamos a seguir con la nuestra, la que es la de pasar un rock and roll que será con personalidad, será sin personalidad, eso depende de la opinión de cada uno, pero que en ningún momento quisimos decir que la violencia y rock van de la mano, por ejemplo. Yo no soy más ni menos rockero por haber intentado durante todo ese tiempo gritado y dicho, vamos a parar, vamos a charlar, vamos a charlar. El rock no se arregla los puños, y bueno, y hay miles de pruebas en todo este tiempo. Nada más, está todo así, claro. Así se acabó todo. Una etapa cerrada. Una etapa cerrada para nosotros. No quisieron, no hubiéramos querido que pasara, solamente nosotros dimos nuestra opinión, no se habla más del tema, se terminó, y no queremos, no nos hacemos responsables por cosas que diga nadie, por cosas que salgan en cualquier lado. Nos han llamado de prensa, no hemos dado declaraciones, porque queremos que esto se corte. O sea, todo lo que se diga a partir de ahora, del suceso que pasó el sábado pasado, escapa a nuestra responsabilidad. Nosotros no hablamos más del tema, con nadie, a no ser entre nosotros, y nada más. Quiero que quede claro. Y finalmente, Bonomi, esto es personal. Si alguien fue ofendido el sábado pasado, que puede haber sido, aunque bueno, yo, que no fue más, nada más, no quiso ser nada más que una guarangada que partió de un guarango, como siempre fui, es el señor Fernando Condon, al que le pido disculpas si llegué a ofenderlo. Es una persona a la que tenemos excelentes referencias como director de orquesta y excelentes referencias como persona. En ningún momento quisimos ofenderlo, y si nuestra charada de quizás de mal gusto le ofendió, aquí aprovecho para pedirle disculpas. Lo otro no lo tenemos que disculpar, porque fue una opinión que vertimos honestamente, y en la opinión no se mide. Se nos dice que fue excedida, que no fue excedida. Las opiniones no se miden, las opiniones son eso, opiniones. Acá se acaba. Bonomi, este es el fin. Música. ¿Qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callas. No, ¿qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callas. Este payaso es muy estúpido. ¡No!